Ya suena la zumba, ya viene la jarria, los asnos parduzcos y rucios ya vienen por la senda estrecha. Ya asomó el primero y al pararse en firme todos se detienen. Cual cautos soldados marchan uno a uno, con pasos seguros y cortos la cuesta bajando. Cada asno en su puesto. No pasa ninguno al fiel compañero que lo va guiando. Y lleva el arriero en su faja encarnada la vara enhebrada. Su voz a los asnos dirige y repite el eco. ¡Arre, morenito! ¡Arre, culiseco! Lleva el arriero en su faja encarnada la vara enhebrada. La vara en la faja parece una espada. Al bajar la cuesta revista sus fuerzas atento. Las eras de esparto cubiertas de hierba repasa y aprieta las cinchas del asno caduco y enteco. De lacias orejas y mirada lánguida, la marcha prosigue. Muy pino es el cerro. De la roja faja la vara ha sacado y el asno más joven al verla su trote ha iniciado. El rucio cocea al primer varazo y luego dolido se inclina de un lado y acelera el paso. ¡Arre, morenito! ¡Arre, culiseco! La vara flagela de brutal manera los cuerpos molidos de los humildosos borricos que a duros esfuerzos el cerro han subido. Ya lleva el arriero en su faja encarnada la vara enhebrada. La vara en la faja parece una espada.